otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida, que la construyen con el trabajo. Regresamos 11:40 de este miércoles 7 de agosto. Hace un rato hablábamos de los talleres para adultos mayores y uno de los profes está aquí con nosotros. Omar Paredes, bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Buenos días audiencia, buenos días chicos, a los dos. Bien, acá estamos. Bien. Omar, bueno, ¿es tu tercer taller? Mi tercer taller para adultos mayores, Bueno, los dos primeros fui a chusmear. Uno fue íntegramente en el cine teatro, cuando vos tenías tu horno ya refaccionado ahí. El segundo fue mitad-mitad. Fue mitad en el cine, mitad en tu casa. Exactamente, así es. Sí. ¿Y este va a ser igual? Este va a ser igual que el segundo, sí, porque el horno no se puede estar trasladando de un lado a otro. Bueno, Omar, siempre fue muy multitudinario. Muchos adultos mayores del pueblo han participado, se han llevado tu enseñanza y se han llevado las cosas que han hecho sus creaciones. ¿Qué se espera para este año? Bueno, este año, mira, en realidad a mí ya me gustaría ir teniendo dos talleres, ¿no? Uh-huh. El taller este que se va a dar, que siempre viene gente nueva, yo no tiene que estar pendiente de ello. Y me gustaría tener un segundo taller más avanzado. Otro día, para ya ir viendo moldería, ir viendo otro tipo de trabajo y grafiado, otra cosa más complicada, mural, hacer otras cosas que para el progreso de los alumnos, ¿no? Digamos, ¿no? Este taller tiene acompañamiento desde Desarrollo Social de la provincia y desde Acción Social del municipio. Nada tiene que ver cultura, nada tiene que ver turismo. Vos acá tenés el apoyo ese que es mínimo, pero bueno, como todo suma, en cuanto a poder hacer algo, debería ser o pago o que lo financie la municipalidad. Mira, yo creo, por lo que tengo entendido, que lo va a financiar la municipalidad, porque no había partida todavía de la provincia, según lo que me habían dicho. En la verdad todavía no sé bien eso, pero creo que se va a hacer cargo el municipio de los dos talleres que se van a dar ahora. Bueno, esto arranca el lunes que viene. El lunes 12 de 15 a 17 horas, ahí estaremos. Y termina a fines de noviembre seguramente. En diciembre, lo primero de diciembre, sí. Ajá. Sí. Bueno, y ahí ya cada uno se va a llevar su creación y estará el fin de talleres como todos los años. Esperemos que sí, tener eso. ¿Te acordás cuántas personas participaron entre el segundo y el primero? Y en el primero eran 25 más o menos, y en el segundo habían empezado como 30 y terminamos 14. Ajá. Sí, fue un año difícil el año pasado. Sí. Aunque las actividades son gratuitas, fue un año difícil, atravesados por realidades diferentes. Bueno, y también, obviamente, cada cosa que se hace se termina politizando. Y a veces uno cree que puede llevar adelante ese tránsito de la política dentro de las actividades, y otra gente no se lo banca y se va. Porque uno dice, pero yo que voy a ir ahí, que esto es, lo puso la municipalidad de Yallardino, y son todos radicales, y el profesor es comunista, es peronista u otra cosa. Y empiezan con eso, porque te digo que los comentarios a veces, en vez de ir a aprender, claro, viste, buscan el pelo al huevo. Pero bueno, Omar, vos tenés 60 y... 64 años. 64. ¿Y de oficio tenés como 80? No, de oficio como ceramista tengo 30 años. 30 años. Vos has trabajado activamente en un taller muy grande en Valle Hermoso, has comenzado en ferias, nuevamente ahora estás en la feria de la Carpa Verde de La Falda cuando se abre, tratando de ponerle el pecho a esta situación económica que no es buena, junto con otros compañeros que se han cargado la responsabilidad. Exactamente. Lo que tienen que entender la gente, digamos, más allá de la ideología política de cada uno, es que es una fuente de trabajo. Si lo tomas como una fuente de trabajo, es una fuente de trabajo, porque si sos jubilado te ayuda un poquito a entender un poquito más de plata. Y si no, podés ganar algo más, aparte de tu trabajo, haciendo una cosita. Aunque sea, no hagas feria, pero podés vender a amigos, vecinos. Yo le contaba el otro día que llegué casi sin mercadería a la feria, porque me encontré una situación económica bastante complicada, y empecé a salir con la mochila con mercadería. Fui a la verdulería, le ofrecí a uno, y salió un cliente y yo quiero esto y esto, y ahí nomás vendí algo. Después fui a tribunales a Cosquín y también vendí, digamos, a donde voy con la mochilita, con algo de mercadería y vendo. Entonces, digamos, es una fuente, una salida laboral, aunque no hagamos feria. Omar, gracias por venirte a la radio. Yo siempre te lo digo, tanto adentro como fuera del aire, sos un ejemplo para todos nosotros, los artesanos y artesanas del pueblo, porque nunca claudicaste, porque siempre tenés una palabra justa en el momento justo y siempre nos das ganas de poder seguir. Y aprendemos muchos de vos, así que tanto en esto que emprendés nuevamente tu tercer taller, como en el apoyo que nos das a la feria, a los artesanos y todo, es un placer contar con vos. Bueno, gracias, y bueno, gracias a la radio, gracias Sofi, y bueno, estamos acá para cuando querramos hablar de lo que sea. Cuando quieras hablar de política como a vos te gusta, golpeás la puerta, entrás y debatimos tranquilamente. Dale, gracias. Sofi, separamos con una musiquita porque ya tenemos a la gente de Molinos.